Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. ¿Cómo está? Buen día, feliz aniversario, Saladillo. Felices 154 años, un numerito, Tremendo. Bueno, espero que ande todo lindo, está tranquilito el pueblo, Tranquilita la mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, en este nuevo aniversario de la ciudad de Saladillo. ¿Vos qué estás haciendo por allí? ¿En qué andás? Mañana que te encontró, ¿dónde? ¿Laburando? ¿Durmiendo? ¿Mandando a los chicos a la escuela? Porque hoy es el arranque, el reinicio de la escuela después de las vacaciones de invierno, el receso de invierno. ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sorprendió hoy la transmisión de la radio en vivo? ¿A dónde estás en este momento? Bueno, ahí nos contás, en el WhatsApp 2345-651479, 2345-651479, y también en el Facebook, exactamente, facebook.com/106, twitter.com/106, para compartir juntos esta mañana de la radio. Hoy vamos a tener regalos, Vamos a tener un regalo que vamos a estar sorteando en la semana a través del Face. Después te voy a estar contando. Buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. 154 años de la ciudad de Saladillo. Espero que ande todo lindo. Buen día para 25. Buen día para Alvear. Buen día para Roque Pérez también. Allí estamos, compartiendo juntos esta mañana de la 106. 9:05. Empezamos a repasar data, empezamos a repasar info en esta mañana de la 106. Vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Último día de julio. Ya se nos va el mes de julio, se nos va el mes 7, empieza rapidísimo ya la última parte. Empezamos a recorrer mañana el mes 8. Así que ya mes 8, mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, año nuevo, Navidad, pileta y se termina el 2017. Bueno, esperemos que se termine rápido también, ¿no? En Saladillo de turno hoy, Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez de turno, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear termina hoy su semana, Farmacia Celillo, dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas? Más precisamente el sábado 29. Allí nos vamos. Quinielas. Bueno, Nacional a la cabeza. La primera del viernes, 1850. Matutina, 6290. Vespertina, 5630. Y nocturna, 0880. Capicúa en la nocturna nacional del viernes, 0880. Provincia de Buenos Aires a la cabeza, el 7539. En la primera, matutina 1727, vespertina 8349 y nocturna 4883. Vamos a los datos del tiempo para hoy. Una jornada fresca, jornada de aniversario de la ciudad de Saladillo, bastante fresca. Máxima de 12 grados, mínima de 8 para hoy. No se descarta alguna posibilidad de chaparroncito en tarde-noche de hoy, Para mañana, martes, esperamos una máxima de 14 grados. Un día principalmente nublado, con brisa del sudeste, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Vamos hasta el miércoles. El miércoles asciende la temperatura hasta los 16 grados, con una mínima de 5. Un día principalmente claro, estamos hablando del miércoles, Con un poquito de viento apenas, ráfagas de 11 kilómetros por hora del sector sudeste. Intervalos de nubes y de sol, se va a volver a ver el sol también el jueves, con una máxima de 17 grados y una mínima de 5. Te reitero, para hoy esperamos una máxima de 12 grados. Un día principalmente nublado, con vientito del sudeste, con ráfagas por momento en los 17 kilómetros por hora. Para la noche, principalmente nublado, y no se descarta la posibilidad de algún chaparrón. Sí, por la tarde o por la noche, más que nada tirando a la noche, una posibilidad más alta tirando a la noche de alguna precipitación, y a la noche baja la velocidad del viento del este-sudeste hasta los 9 kilómetros por hora. En este momento la temperatura 7 grados, la humedad 99%, la presión altísima, por suerte, 1024 milibares. Sensación térmica de solamente 5 grados por efecto del viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual, ahora en este instante, es de solamente 7 grados. La 106, datos del tiempo. Y 10, vamos a los títulos de tapa del fin de semana del diario La Mañana. Saladillo y 25 de mayo ya tienen oficiales para la nueva policía local. Ahí está la foto en la tapa del diario La Mañana. 25 de mayo inauguró centro de monitoreo con la nueva tecnología, con 40 puntos de control y un cerebro para soportar hasta 150 puntos, lo destacó el intendente Hernán Relinqueo. Inauguraron obras en Saladillo Norte con el programa Hábitat Provincial, con la imposición del nombre Gabino Basilio Cholo Catalán, el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades, el Nido, y Julio Cortázar, Parque Recreativo, quedaron inauguradas las obras del programa Hábitat de la provincia de Buenos Aires en el barrio Saladillo Norte por más de 5 millones de pesos. Durante el acto se procedió al corte de cintas y se descubrió una placa. La bendición estuvo a cargo del padre Marco Ferreira. Al final, para alegría de grandes y chicos, actuó el payaso Alambrando. ¿Qué más? Más títulos del fin de semana del diario La Mañana. En Saladillo inauguraron obras de repavimentación de calles. Con la fiesta vivida en Saladillo, palpitando el 154 aniversario, el intendente Salomón inauguró repavimentación de varias cuadras por un monto de 6 millones y medio de pesos. 25 de mayo inauguró sede de policía local. El intendente Relinqueo inauguró el sábado, la sede de la unidad de policía de prevención local en 35 y 6. Más títulos también en la tapa del diario La Mañana. Del año 2016, según la diputada Lorden, 25 de mayo solo ha certificado el 54% de las obras. La diputada Alejandra Lorden se refirió al Fondo de Infraestructura Municipal en el partido de 25 de mayo y aseguró que la provincia no dejó de enviar un solo peso comprometido a los 25eños, y señaló al diario La Mañana que, según la información suministrada por la Subsecretaría de Desarrollo de Infraestructura Local de la provincia, solo han certificado el 58,42% de las obras proyectadas para el año 2016. Esto se torna aún más preocupante, ya que los 10 millones recibidos en marzo del 2017 no certificaron ninguna obra, afirmó la legisladora de Cambiemos, recalcando que 25 de mayo tiene presupuestados 34.102.285 millones para obras. En el 2007 y en la medida que la gestión del intendente Reliquero por desconocimiento o alguna otra razón siga demorando la ejecución, se perderán los restantes 20 millones. Los únicos perjudicados son los 25 años. Ahí están los títulos de tapa del diario La Mañana en la edición de hoy, que nos lleva a la música. ¡Qué lindo! Diego Torres, uno de los clásicos de Diego Torres que llega a la radio, se llama Deja de pedir perdón. 9 y 13, fresca la mañana, garuaba recién en el saladillo. Dale. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Si me dejas esta noche, yo te puedo ir a buscar. Bajo un sueño de locura sufro. Nadie nos obliga a nada, ni a decirnos la verdad. Todo siempre se termina a cambiar. Bajo esa luna blanca, yo te vi caer. Después de escuchar los tiros, corrí junto a él. Me di cuenta que era tarde, no pude volver. Se lo llevaron preso, preso por perder. Otra salida, algo siempre hay que pensar. Bajo un sueño de locura sufro. No debes enloquecerte si todo te sale mal. Todo siempre se termina a cambiar. Yo no quise lastimarte, fue sin querer. Yo quise ir a buscarte y me desperté. No pude volver a todo lo que yo tuve y ya no tendré. Deja de pedir perdón si no puedes ver el sol. Diego Torres, en la mañana de la 106, qué lindo. Deja de pedir perdón. Bueno, tenemos regalos esta mañana, ¿eh? Con triple chance hasta las 9 y media de la mañana. Tenemos el regalo de Agua Marina Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. Y también tenemos el regalo de Lubricentro Lucars, que es el lavado de tu auto. Ahí está, el staff completo con Carlitos Mendoza. Están en Colectora Ruta 205 y López Serrano. Podés reservar, obviamente. 2345-416347. O pegarte una vuelta también por Agua Marina Spa Boutique. Allí están, López Serrano 3233. Reservas 2345-686771. Bueno, estás medio dormido hasta ahora, ¿no? Lunes, no te hagas drama. Mandas un mensajito y te paso el teléfono. Ningún problema. Lo que sí, no podés dejar de escribir para participar de los sorteos, obvio. Con triple chance, el lavado de tu auto, gentileza de Lucar. Y una sesión de relax con cromoterapia, gentileza de Aguamarina Spauti. Quiero Aguamarina, quiero Lucar. 9 y 17. Seguimos con un poquito más de music y luego vendrá más info, ¿vale? Seguimos con música nuestra, música nacional, música de suéter, aquí en la 106. Esto se llama Extraño Ser, 9 y 17. La temperatura 7 grados. Garúo recién, ¿eh? Dale. Estamos escuchando a Suéter, esto se llama Extraño Ser. Las 9 y 20, cielo cubierto, humedad total, 7 grados la temperatura, la presión 1024.0 milibares y un poquito de viento del este-sudeste a 5 kilómetros por hora. Así está el tiempo en este momento. Vamos a info que titula Extra, el país y el mundo. A ver. En Venezuela, la elección de constituyentes, se denuncian 16 muertos y Argentina desconoce el resultado. El oficialismo destacó la tranquilidad en la que se desarrolló la jornada. Hubo 16 muertos, ¿eh? Tremendo. Y negó los muertos. El gobierno de Maduro para la oposición fue un fracaso. El gobierno argentino lamentó que el país haya desoído el llamado de la comunidad internacional. Chacarita volvió a primera, luego de 7 años, euforia en San Martín. También en San Martín matan a una pareja de chinos en un supermercado. Una pareja china fue asesinada, apuñaladas en el supermercado de la localidad bonaerense de Villa Lynch. No les robaron nada. ¿Qué más? Entusiasmo por las palabras del presidente, titula Extra, Luis Miguel Echeverri. Hizo un análisis del discurso de Macri en la inauguración del sábado. Leo Mayer coronó una semana ideal en Hamburgo. Estamos hablando del tenis ATP 500. Mar del Plata recibió más de 350.000 visitantes en vacaciones. Hay una entrevista a Sergio Massa también en Extra. El 13 a la noche va a haber una sorpresa. La frase saliente que rescata Extra de la nota que le hizo a Sergio Massa. Y de cara a la AmeriCup, el título que completa Extra, el país y el mundo en la edición de hoy. Seguimos con Joan Jett, aquí en la 106. Joan Jett y los Corazones Negros, los Black Hearts. Esto se llama Yo Amo el Rock and Roll. Been about 17. I'm strong. Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. They hit it with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long. They hit it with me, yeah me. It's all the same. Take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah me. Next we're moving on. It was with me. Joan Jett, I love the rock and roll. Amo el rock and roll, me encanta. Seguimos compartiendo música aquí en la radio. En un ratito nada más, ¿eh? Estamos en ese aniversario de Saladillo, 154 años. Con estos regalos que tenemos para vos, compartiendo esta mañana. Buen día, Carlitos. Quiero tío Lucas. Te confundiste, ¿no? Por ahí quiero Lucar sería. ¿No? Ahí está, quiero Lucas, dice Diana de Saladillo, también está María, Ana, buen comienzo de semana, quiero agua marina, quiero Lucas, también está María de Saladillo, buen día, soy Marian de Saladillo Norte, feliz aniversario de nuestra ciudad y un saludo a todos los de la radio, hermosa labor, gracias María. Buen día, trabajando hoy, quiero agua marina, quiero Lucar, se escribe así, dice Máximo de Saladillo, fantástico. Allí vamos. Ahí está María Laura, ¿está abierto su hogar hoy? ¿Están laburando? Qué lindo. Mañana que estamos compartiendo con vos, también está Daniel de 25 que mandó un WhatsApp. Danielito, mándate un SMS, ¿eh? Acordate que son por SMS. Ahí está María Laura Pleno, con María de Los Ángeles, con Paco, con Julito,

gente. Estudio contable de Andrés y Ezequiel Refort SH. Impuestos, sociedades laborales, seguros. Sojo 3446. Teléfono 454-152. Hotel Esquina del Sol. Abundante espacio y luz natural. Desayuno buffet incluido. Wi-Fi. Ruta 205 y Pereira. Saladillo. Reservas al 02344-450-811. Tenaglia Turismo te agradece por dejarnos ser parte de tus mejores momentos. Gracias por elegirnos. Belgrano 3339, Paseo Nacional, Local 1. Teléfono 453-052. En Outlet Las Banderas tenés todo lo que querés al precio que necesitás. De primera y segunda selección. Ruta 205 y Rotonda Frocham. Vení, no te vas a arrepentir. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. Let's be serious. It's a real. This is. Excuse me. Okay, shut up. I buy my own things. I pay my own bills. These diamonds. Estaba escuchando lo nuevo de Kesha con The Dub. Esto se llama King Horned Woman. Qué lindo. 9:36. Tenemos información necrológica que nos envió Cespas. Cespas informa que falleció a los 66 años Luis Omar Contreras. Sus restos son velados en la sala de Cespas de Del Carril. El sepelio es hoy a las 17, previo responso. La casa de duelo, Sarmiento, sin número, de Del Carril. También hay información del Comando de Prevención Rural de la ciudad de Saladillo, que informa que durante la semana se realizaron diferentes controles diarios, sumado a los de carnicerías y ferias. Se secuestraron dos canes mestizos en el paraje La Razón por caza. Se demoró una persona por infracción a la ordenanza municipal 2106/03. Asimismo, secuestraron un Fiat 147 por irregularidades en documentación y se aprende en la zona una persona por tener pedido de captura activa por una causa de lesiones graves ante el juzgado correccional número 5 de La Plata. También informó el comando de patrulla rural que constatan dos camiones de carga interceptados con irregularidades. Ante la oficina del SENASA, y uno de ellos no tenía leyenda ni coincidencia y carencia de certificado de lavado y desinfección. Secuestraron animales en vía pública por infringir la ley 24.449, un porcino en paraje La Barrancosa a la altura de la estación vieja, dos en la ruta 91, kilómetro 17 en La Campana, dos equinos en Juan Manuel de Rosas, entre Gorosito e Iraola. Hola. ¿Qué más? En cuanto a animales sueltos en la vía pública, sugiere a los dueños que supervisen alambrados perimetrales a los fines de evitar consecuencias mayores o accidentes que pueden ocasionar los animales, dado que se tratan zonas con alto tránsito vehicular. Información del Comando de Prevención Rural de la ciudad de Saladillo. Seguimos con un poquito más de música aquí en la 106 con uno de los clásicos de los 80. Llega Yes, esto es Dueño de un Corazón Solitario. Clásico de aquellos. 9:38, la temperatura 8 grados. Hay viento de, en este momento, el este a 13 kilómetros por hora. Momento de despertarse un poquito también en la mañana con Yes. Dale. Estamos escuchando a Yes. Esto se llama Dueño de un Corazón Solitario. Y tenemos regalos en esta mañana para los amantes de los fierros también, ¿eh? No nos olvidamos. No nos olvidamos de los amantes de los fierros. Para nada. En este aniversario de Saladillo. En estos 154 años tenemos regalos para los amantes de los fierros. Que les guste participar, claro. Para los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, las entradas para el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Turismo carretera, 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, las entradas válidas para 4, 5 y 6 de agosto. Entrada que te podés llevar dos, ¿eh? Dos entradas que te llevas entrando al Facebook de la radio. Le das me gusta, nos dejas un comentario, el que sea, ¿eh? Hola, ponele, listo, ya está, estás participando. Comentario cualquiera, hola, ponele, lo que quieras. Así que lo tenés que compartir en tu muro y ya estás participando. ¿Quién lo compartió ya? Olguita Martínez, que simple y sencillamente puso buen día, nada más ni nada menos, con un lindísimo saludo, ya lo vio y lo compartió. Es regalo para los amantes de los fierros, las entradas para los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Lo compartís en tu muro, dejas tu comentario y ya estás participando el miércoles 28, el 2, perdón, del 8. Lo vamos a estar sorteando. Exactamente. Justo me estaba molestando el... El mouse. Ahí lo vamos a compartir. La entrada para vos y para alguien que quieras llevarte al autódromo Ciudad de Buenos Aires para los 1000 kilómetros, ya lo podés estar compartiendo si tenés ganas de pegarte una vueltita y llevarte las entradas. ¿Qué más? Tenemos regalo también, acordate, el lavado de Lucas. También tenemos el regalo de Aguamarina Spa Boutique, una sesión de relax con cromoterapia. Pausita y volvemos con más. ¿Qué hora es? Ya. 9:44. En un ratito se viene el móvil, ¿eh? Con las superfacturas de Super CLC. Pausa y volvemos, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Las 106 todo el día con vos. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24.

Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver. Esa noche te llamaré. Esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo. Y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán. En Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Estamos escuchando a los abuelos de la nada. Esto se llama Chalamán. Claro, qué lindísimo, si no es qué lindo, es qué lindísimo recuerdo aquí en la 106. Estamos a 6 minutos de las 10 de la mañana, con los mensajes que está llegando a la radio. Claro, en este aniversario de la ciudad de Saladillo. Quiero Lucar, dice Javier de Saladillo, buena semana. También está participando del sorteo Isabel, que quiere aguamarina, Dalma, Damián. Ahí está. ¿Qué más? ¿Pueden avisar del paro de judiciales? ¿Paro de judiciales hoy? Debe ser que no están trabajando porque es el aniversario del pueblo. ¿Dónde sería eso? Quiero aguamarina, dice Marisol. Y tenemos un poquito más de info para compartir en esta mañana de la radio. Ahí está, vamos. Información policial a pedido de nuestros oyentes que nos pidieron precisamente que ampliáramos la información del accidente sobre la ruta 205 ahí en cercanías del peaje. Bueno, fue este fin de semana el accidente en la ruta 205, donde hay un Celta rojo colisionó precisamente con una Ford Ranger, una camioneta, ahí en cercanías de la ruta 200, en ruta 205, en cercanías del peaje. El Celta iba de sur a norte, era conducido por Flavia Flores, policía de General Viamonte, precisamente, y perdió la vida en este accidente sucedido este fin de semana. También en la información policial hubo aprendidos durante el fin de semana, uno por drogas y otro por violencia de género. Completan la información policial de la ciudad de Saladillo para el fin de semana de la jornada de hoy. Información del fin de semana, de sábado y domingo. Información que es difícil acceder porque la fiscal Ortel precisamente ha puesto un bozal legal para que no puedas acceder a la información de las causas que maneja mientras está en turno. Recordemos, es muy difícil conseguir información policial en las dos semanas que está Ortel porque precisamente le ha puesto bozal legal a la policía de la ciudad de Saladillo, motivo que no comparte, obviamente, el fiscal Sarramone. Cuando está el fiscal Sarramone podemos acceder a la información policial. Mientras está Ortel, por alguna razón que desconocemos, podemos suponer un montón de razones. Una de ellas puede ser divismo, por ejemplo. Ha dado la orden de que no pueda darse información, cosa que se da de bruces con la realidad, porque es una empleada pública, es una fiscal de la provincia, o sea, la información es pública. ¿A quién defiende? A nosotros. Los fiscales defienden y actúan y accionan en base al bien común del Estado, ¿no? Y retrasé información, recordando que el tema de el secreto de sumario solamente dura 24, 48 horas. Bueno, caprichos de la diva. Estamos a 3 minutos de las 10 de la mañana, nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Muchas gracias por todos los mensajitos que van llegando aquí a la 106. Acordate que tenés para participar una foto de las entradas, para que le des me gusta y lo compartas en tu muro, para poder participar del sorteo. Tenemos que cerrar el bloque con una sección que comenzamos la semana pasada, precisamente, que era un título por medio, un título por diario, Pero me gusta la otra música para esta info, dale. Esta, sí señor. ¿Qué titula Clarín hoy? Argentina no reconoce la maniobra de Maduro para anular el Parlamento. Para Clarín es el tema del día. El diario La Nación titula: Maduro completa su giro autoritario en una Venezuela en pie de guerra, un país cada vez más aislado. Y la foto que publica el diario La Nación es tremenda. Llamas de al menos 4 metros de altura allí en Caracas. Y también titula, el diario Ámbito Financiero: caos en Venezuela, elección, 16 muertos y violencia general. El cronista comercial titula: dólar, después de enfriar el mercado, el Banco Central espera que hoy se reactive la oferta. Página 12, titula: la desmemoria. El gobierno retiró el apoyo a los antiguos centros clandestinos convertidos en sitios de la memoria. Olé titula hoy: el grito de San Martín al país. El funebrero volvió a primera, empató 1-1 con argentinos, el otro que sube y coronó una gran campaña. Se agrandó Chacarita, es el título de Olé, al ascender Chacarita a la primera división. Tremendo, ¿eh? Volvemos a lo nuestro, ahí está. El top de las 10 de la